Radio Camelia presenta el espacio informativo de discusión del Comité Bulnes y Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Si la plantan con amor y la riega día a día. Si la plantan con amor y la riega día a día. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Estamos dando comienzo a nuestro primer programa Sembrando Conciencia. Hoy tendremos una nota que explicará en qué consiste el proyecto termoeléctrico Octopus. Además, en el estudio nos acompañará José Jara, representante del Comité Bulnes y Termoeléctricas, que nos explicará acerca de esta organización y los fundamentos para oponerse al proyecto Octopus. Igualmente, de las actividades que han realizado y que proyectan a futuro para frenar este proyecto. Por el momento, vamos con la nota. ¿Qué es el proyecto termoeléctrico Octopus? Consiste en un megaproyecto energético de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado a gas que en total producirían 1140 MW, transformándose en un proyecto de una magnitud sin precedentes en el país. Estas centrales se pretenden ubicar en el sector Los Tilos, corazón agrícola de la comuna de Bulnes. Para su funcionamiento, pretenden usar agua de las napas subterráneas, consumiendo 320 litros por segundo. Es decir, en un día utilizarían 27.648.000 litros. De esta agua utilizada, el 31% sería desechada con 2 grados más de temperatura, la que no sería apta para el regadío, y que según donde se arroje, podría modificar los cauces naturales y los ecosistemas que viven en torno a estos. Digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día que nos faltan las palabras ante esta forma macabra de matar. Estas centrales emiten contaminantes a la atmósfera, que se propagan en el aire, suelo y agua, lo que podría traer graves consecuencias para la agricultura y seres vivos que habitan los alrededores del proyecto. Gases causantes de cáncer pulmonar, muertes prematuras y enfermedades cardiovasculares, como es el caso del metano, pérdidas cercanas al 100% de las cosechas en concentraciones superiores a 15 partículas por billón de dióxido de azufre, o la emisión de contaminantes globales como los gases de efecto invernadero, son algunos de los tantos contaminantes que desecha una termoeléctrica. Para Felipe Igrés, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la principal debilidad de la legislación es que gran parte de los gases no están normados y que no se diferencia el tamaño de las centrales a partir de los 150 MW en adelante. En la norma chilena solo se miden los óxidos de nitrógeno y sobre todo lo que preocupa en el caso específico de la termoeléctrica de Bulnes es la escala del proyecto. En otros países sí hay una distinción entre la escala del proyecto, si son pequeños, medianos o de gran envergadura, y en el caso, por ejemplo, de este, cualquier normativa internacional cabría dentro de un proyecto de gran envergadura. Una central de esta magnitud genera un impacto visual y acústico que es mucho más notorio en los sectores rurales donde se tiene otro nivel de calidad de vida, impactos que tampoco son considerados en la normativa chilena. La generación eléctrica de la región del Biobío al año 2012 se generó el doble de la electricidad que se consumió en el día de mayor consumo en la región. La instalación de la central en ese lugar no responde a un interés de la empresa a generar beneficios locales, sino que precisamente es a poder instalarse en el lugar donde se le haga más fácil para poder vender su electricidad. Para su abastecimiento de combustible, requerirá de un terminal regasificador de gas natural licuado, del tipo isla, que se pretende instalar en la bahía de Lirquén, dañando la pesca artesanal de la región. El proyecto de terminal marítimo es el único que ha ingresado oficialmente al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el 22 de abril del año pasado. 10 días antes de la fecha oficial, ya había sido ingresado, pero el SEA pidió que se retirara por falta de antecedentes relevantes. En ese sentido, preocupa la calidad en que son presentados estos proyectos. Esto a partir de que en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, el día 7 de agosto del año pasado, Bolívar Ruiz, director del SEA de la región del Biobío, aclara la deficiente línea de base del informe. Habiéndose ya elaborado el IXARA número 1, que reitero que es el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, claramente al tenor de la información de los servicios, hasta hoy el estudio presentado presenta deficiencias de contenido en varios capítulos del informe. Además, este proyecto ha tenido una baja participación ciudadana en comparación a otros proyectos de la región, lo que se denota del ejemplo de Ruiz. En otro proyecto muy conflictivo que tenemos en la región, que es la ampliación de la celulosa Arauco, se hicieron 32 eventos de participación ciudadana y hasta el momento llevamos 14 mesas de discusión del convenio, la consulta del convenio indígena. En cambio, en este proyecto hubieron 10 personas en la participación ciudadana de Talcahuano, 50 en la de Penco y 120 personas en la de Tomé. Esta última no estaba contemplada en los planes de la empresa y fue solicitada por los mismos tomecinos. Otro aspecto a cuestionar es la mala fe con que actúan estas empresas, principalmente por el fraccionamiento del proyecto en el estudio del terminal de las centrales termoeléctricas. Maniobras como estas ya han sido sancionadas por la Corte Suprema. Paradigmático es el caso de la central termoeléctrica Castilla, que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental por la desagregación de la totalidad del proyecto. Frente a una institucionalidad que favorece este tipo de inversiones, hay otras variables, otros factores que si se pueden desarrollar, si se pueden construir a partir del trabajo comunitario, de las organizaciones sociales, es factible incluso traducir eso en interpretaciones y en decisiones jurídicas que pueda hacer un tribunal. Lucio Cuenca es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tiene más de 2 décadas de experiencia en conflictos socioambientales, y recalca que estas experiencias demuestran que a través de la movilización se pueden frenar a estos gigantes energéticos. Con todo el apoyo económico del Estado con el que cuentan, aparecían en algún momento como actividades que era imposible enfrentar desde la comunidad. Y yo creo que los procesos que se han articulado están demostrando lo contrario, que es posible. De hecho, la presión ciudadana ha significado que el estudio de impacto ambiental del terminal Octopus fuera retirado a mediados de noviembre del año pasado. También durante ese año, la empresa se planteó fechas tentativas para el estudio de la termoeléctrica, lo que debido a la presión social, se ha retrasado casi un año, muestra de que la movilización ya tiene efectos. Tristeza de agua, para esta lluvia ácida, no se inventó ningún paraguas, conciencia, y nos acompaña José Jara, representante del Comité Bulnes Intermoeléctricas. Me gustaría que le contaras a la gente que no lo conoce, ¿qué es el Comité Bulnes Intermoeléctricas? Es un grupo de personas que ha tomado conciencia de que no le pueden cambiar su forma de vida otras personas, y que otras personas estén decidiendo cómo pueden vivir y cómo pueden compartir su entorno medioambiental. Cuando se plantean este desafío, ¿cuáles son sus principales argumentos que esgrimen, que fundamenten su oposición? Nosotros le discutimos a esta termoeléctrica su ubicación. Es decir, ¿cómo pueden ellos ir a sacrificar una zona que está poblada, que es altamente productiva, solamente por su egoísmo y su avaricia de generar riquezas en torno a esta generación de energía? Esta energía va a ser transmitida por las redes del sistema interconectado central hacia el norte, a la región metropolitana, hacia la minería. Y lo otro que encontramos es la disputa que vamos a tener por el agua. Es decir, ellos van a demandar consumo de agua. La verdad que la poca información que tenemos es que la van a extraer de las napas. Estamos hablando de profundidad de 100 metros. Esa es una agua que podría ser perfectamente utilizada por nuestros niños, nuestros nietos, para consumo humano. Va a ser utilizada para un proceso industrial que la verdad que no tiene sentido sacrificar esa agua. Otro punto importante es la economía, es decir, Bulnes es una ciudad eminentemente agrícola. Cuando hablamos de la competencia por el agua, vamos a arriesgar una zona que es altamente productiva y que muchas personas viven de este rubro, el rubro agrícola. Lo que en un futuro cercano, mediano plazo, 5, 10 años, se van a ver afectados. Entonces, cuando hablamos de afectar la economía, sí va a afectar la economía porque va a quedar muchas personas sin trabajo. La verdad que esto ya ha ocurrido en otros sectores y no tendría por qué ser tan diferente en nuestro sector. No es compatible con la industria de este nivel, de esta magnitud, se instale en un sector altamente productivo, con poblaciones cerca, evidentemente que va a afectar. Como te decía, estos conflictos ya medioambientales que nos afectan como país, todos tenemos que tomar conciencia, no solamente uno. Pensamos que es egoísta decir que la gente del sur que se las arregle con su problema de hidroaicén, que la gente del norte se las arregle con su termoeléctrica. La verdad que todos estamos metidos en esto y tenemos que pensar qué queremos dejarle a nuestros niños como país. Y está bueno ya que empecemos a decidir qué queremos, es decir, que decida la comunidad, no los empresarios o los grandes poderes económicos que quieren generar más que nada riqueza para su bolsillo. Y en la acción concreta, ¿cuáles han sido los hitos que han marcado la movilización? Este comité se formó aproximadamente en abril, mayo del 2013. De ahí en adelante se hizo un trabajo de hormiga, principalmente de información en pequeñas comunidades, en juntas de vecinos, principalmente cercano al punto de la construcción. Ese trabajo de hormiga no se ha proyectado todavía en toda su magnitud a Bulnes, pero sí algo se ha hecho. Eso en cuanto al trabajo de informar. También de Bulnes surgió la idea de que se unieran las otras comunas que estaban afectadas con este proyecto, que son las del borde costero, Talcahuano, Penco y Tomé, lo que ha llevado a conformar una coordinadora intercomunal en contra del proyecto. Esa es una actividad muy potente, ya lleva dos encuentros, una en Tomé y otra en Bulnes. Y también, previo a todas estas actividades, se hicieron algunas actividades de difusión masiva, como una caravana en contra del proyecto. Se hizo una marcha en Concepción, donde se unieron las cuatro comunas, que la verdad que son dos grandes actividades muy masivas, han sido un éxito, han tenido harta cobertura. Y la idea es poner el tema en la conciencia de nuestra comunidad. En el futuro, ¿qué acciones perfilan de parte del comité y la coordinadora intercomunal? Con respecto al comité, potenciar el trabajo en Bulnes, el trabajo informativo. Esperamos que lleguen los estudiantes en marzo para poder trabajar en los liceos. Pensamos que la juventud es uno de los que tiene que llevar la bandera de lucha en estos conflictos. También con la coordinadora existen algunos trabajos o algunos proyectos a futuro. Existe una nueva marcha. En este tipo de conflictos, hay gente que le gusta echar a correr el rumor de que todo ya está aprobado. Me gustaría que aclararas a nuestros auditores cuál es el estado actual de Octopus en el sistema de evaluación ambiental. Lo que manejo es la información que existe en la prensa. En este momento no hay nada en el CEIA, no está presentado este proyecto. Lo que ve la gente es que sí, hay cosas concretas que ha hecho la empresa. Ha comprado el terreno, que está en el camino de Los Tilos, muy, muy cerca de Curimapu. Ha hecho unos sondajes, pero esos sondajes tienen que entenderse que son parte de la ingeniería básica de estos proyectos. Un proyecto de esto, la verdad, que tiene una cartagán bastante extensa, desde que es presentado hasta con la participación ciudadana y se han aprobado todos los permisos para la construcción. Y de ahí en adelante vienen todas las acciones judiciales que podamos interponer contra un proyecto. Podemos estar en un conflicto 3, 4 años, así que por favor no piensen que este proyecto está aprobado, no hay nada aprobado. En ese sentido, ¿hay alguna fecha tentativa para el ingreso del estudio de la termoeléctrica? Mira, esta gente está presentando, como te decía, presentó en abril del año pasado lo que era el terminal marítimo, donde iba a llegar el gas. Luego lo retiró, lo volvió a presentar y ahora está retirado definitivamente. Y lo que se refiere al terminal, nunca han presentado el proyecto de la termoeléctrica. En algún momento se dijo que en agosto del año 2013, después fue septiembre, octubre. La última información era dentro del año 2013. Y sabemos que ya no se presentó el 2013, que se retiraron ambos el terminal marítimo y que dentro del primer semestre del 2014 se estaría presentando. Estamos hablando de mayo o junio, lo más probable que la información ya salió en la prensa que se podría presentar el proyecto de la termoeléctrica. Muchas ideas se pueden plantear en el discurso, pero ¿qué sabes de los casos concretos en que esta industria se ha instalado en zonas agrícolas? A ver, el único caso que conozco es el caso de Quillota. donde hay cuatro centrales. Allá existen muchos problemas, principalmente problemas de salud a todos los entornos de las personas. La cantidad de enfermedades ha crecido en el último tiempo y atribuido principalmente a las emanaciones que expelen estas industrias. Otro tema que se ve a simple vista en un radio de 10 kilómetros es el agotamiento de las napas y, por consiguiente, el daño a la agricultura, a la pequeña agricultura que tenía ese valle. Una sola planta, por lo que sabemos, estuvimos dentro de esa planta, tenía alrededor de 10-12 pozos profundos donde extraía el agua, y ellos seguían extrayendo agua, es decir, pero los agricultores ya no tenían mucha agua. No tenemos el estudio de la termoeléctrica de acá de Bulnes, pero sí podemos saber lo que le pasó al sector de Quillota, es decir, lo tenemos muy claro y se ve a simple vista. Y con esto finalizamos la entrevista a José Jara, representante del Comité Bulnes Termoeléctricas. Esperamos que les haya gustado y agradecemos la presencia de José en el estudio. Nos vemos el próximo viernes, hasta un nuevo programa de Sembrando Conciencia. Vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos. Esta fue la presentación de Sembrando Conciencia, el programa informativo de discusión y reflexión del Comité Bulnes Termoeléctricas. Para mayor información, contáctanos a nuestro correo electrónico bulnesintermoeléctricas@gmail.com o a través de la página web www.bulnesintermoeléctricas.cl. En Facebook, búscanos como Comité Bulnes Termoeléctricas y por Twitter en @bulnesintermo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora por la señal 93.5 de la frecuencia modulada de su Radio Camelia. Hasta la próxima. Con la semilla te damos alegría, tirándome la cuerda en el canal, dando mucho amor a mi mamá. Ahora hemos crecido la semilla, en árbol se ha convertido.